11 de la mañana, 14 minutos, y ya estoy en contacto con Matías Baldone de Quiroterapia del Zorzal. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Acá en plena organización de la Rural de Santa Rosa en este momento. Bueno, contame, ¿qué es lo que están organizando? Mira, viene el Zorzal, la verdad que este año viene una agenda muy con muchas actividades. Se iniciaron con muchas actividades, con capacitaciones también, y entre esas capacitaciones se brindó una jornada internacional hace poco también en Pico. Ahora en este momento estamos en Realicó, estamos en Santa Rosa en la exposición rural de Santa Rosa. La verdad que muchísima gente, muchas escuelas, los caballos de quinoterapia luciéndose, los chicos dándole de comer. La verdad que son caballos que tienen mucha amistad, ¿no? Se crían entre las personas, entonces la verdad que da mucho gusto verlo, tanto para los docentes como para todos los chicos que están acá presentes. Y mañana sábado tenemos a la 1 de la tarde una prueba muy importante, que es una prueba que se brinda en la rural de Palermo también, que es los caballos de quinoterapia junto al entorno institucional. Vienen muchas personas con discapacidad, nuestros alumnos y todo el equipo, en los cuales a nuestros alumnos se los premia, ¿no? Como presentadores de los caballos en la pista, y un jurado distingue cuál es el caballo gran campeón. Una prueba, la verdad, que es hermosa, se lleva una satisfacción personal también y familiar también, ¿no? Con los familiares de los alumnos. La verdad que la institución viene trabajando mucho y muy bien, y como yo siempre decía, en un momento cuando arrancamos esto en La Pampa, fue complicado hacerle conocer a toda la sociedad, ¿no? De qué se trataba la quinoterapia, qué era la quinoterapia, todo a pulmón. Y la verdad que hoy en día nombrar la quinoterapia, ya la gente sabe de qué estamos hablando, gracias al trabajo, ¿no? Que ha hecho la Asociación Pampeana del Zorzal de Quinoterapia y Equitación Deportiva, no solamente en Santa Rosa, sino en toda la provincia de La Pampa. Y la verdad, esto nos da mucha satisfacción, poder ayudar a tanta gente. Al otro fin de semana tenemos 8 y 9, va a ser la jornada internacional, la vamos a brindar en la localidad de Realicó, acá en La Pampa, a pedido de mucha gente por el gran éxito que ha tenido la primera jornada internacional que se dio en Pico. Lo que sí quiero comunicar, además, ¿no?, de venir los mejores disertantes a nivel nacional, viene Marcela Moret, que es psicóloga de la UBA y de la UCA, creadora del libro Intervenciones Asistidas con Animales. Viene el kinesiólogo Eduardo Alonso, que ha hecho un trabajo científico de la kinesiología con la quinoterapia, muy reconocido a nivel internacional. Viene un veterinario de Colombia también, reconocido a nivel mundial, Ricardo Spinelli, jinete paraecuestre. Los 5 centros de quinoterapia del Zorzal, que es la única institución en Latinoamérica que cuenta con 5 centros, y es pampeana. Siempre lo digo, el orgullo, ¿no?, de contar con la mano de todos los pampeanos para que esto haya sido una realidad en la provincia de La Pampa, bueno, y el acompañamiento de mucha gente. Pues la verdad que el motor que tiene la institución es la colaboración de la gente. Es la verdad que hace que el objetivo que uno cuando necesite de la quinoterapia el día de mañana cuente con una institución que abre sus puertas y atiende en forma gratuita a todas las personas que necesitan de la quinoterapia. Bien. Matías, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en equinoterapia? ¿Cuántos chicos pasaron? ¿Cuántos tiene hoy el Zorzal? ¿Y cuál es el balance, ¿no?, después de tanto tiempo? No, hoy en día nosotros comenzamos con un centro de quinoterapia, siempre de la mano, nuestra guía educativa es la mujer que trajo la quinoterapia a Latinoamérica. La verdad que yo la reconozco, María de los Ángeles Calvermater, es lo mejor que tiene el país Latinoamérica. Fue la primera, el primer centro de quinoterapia lo formó ella, y ahí sí que había que andar y a hacer conocer, ¿no?, la quinoterapia en todo el país. Con un esfuerzo, todo realmente, hoy en día hablar de quinoterapia ya es conocido, pero por el gran labor que ha hecho ella, y tener de la mano, ¿no?, a esa persona es un gran logro para la provincia de La Pampa. Uh-huh. Eso hizo que el Zorzal no solamente cumpliera con los objetivos que tiene de atender a todas las personas que necesitan de la quinoterapia, sino también de formar a gente. Y hoy tenemos 285 alumnos en la provincia de La Pampa. Pasar, no sé, pero habrán seguramente pasado más de 1.500 alumnos, seguro, porque en el recorrido de nuestros 18 años han pasado muchas instituciones, muchas escuelas especiales, muchas familias, y la verdad que da mucho gusto, ¿no? Uno se siente muy satisfecho de cumplir un objetivo claro y de tener equipos de trabajo como tiene el Zorzal. Hay equipos muy bien formados, con muchas capacitaciones, muy entendidos. Cualquier duda, tenemos la persona que trajo la quinoterapia a Latinoamérica para evacuar las dudas. Y bueno, y hoy el eso te iba a preguntar, ¿quiénes trabajan en el Zorzal? ¿Qué títulos tienen? ¿Qué capacitación? ¿Qué idoneidad tienen? No sé, vos que estudiaste, vos imaginate nomás que el Zorzal ya ha brindado 30 capacitaciones en la provincia de La Pampa de la mano de los desertantes de mayor trayectoria del país. Entonces, los equipos que están formados del Zorzal cuentan con personal totalmente capacitado. Yo no sé si en otro lado hay gente que ha pasado por tantas capacitaciones, tantas teorías. Sin duda cuenta con 60 profesionales del área de la salud, cuenta con 120 voluntarios, todos capacitados también a través de la institución. Y bueno, y no solamente acá, sino que también viajamos a otras provincias también, que solicitan, ¿no?, difundir la trayectoria del Zorzal. Cómo fue que trabaja con los 5 centros de quinoterapia, cómo logramos, ¿no?, trabajar en forma gratuita con todas las personas que necesitan de la quinoterapia. Zorzal nunca le ha cerrado la puerta a nadie. Todas las personas que necesitó de la actividad, siempre se le abrió la puerta en forma totalmente gratuita para que accedan. Sin duda, ¿no?, que puede colaborar, es bienvenido, porque acá alimentar eso te iba a preguntar, ¿cómo se mantiene? El Zorzal, las instituciones generalmente no, todas las instituciones se manejan con las cuotas sociales. Eso es por estatuto. Y la verdad que hoy en día, por eso yo siempre agradezco a toda la gente que colabora con el Zorzal, que con una cuotita puede colaborar con poco, mucho, es bienvenido para cumplir con el objetivo social y lograr que estas 280 personas puedan acceder a la actividad. Algunos colaboran con una bolsa de avena, otros con un rollo de alfalfa, otros con 200 pesos, otros con 500, con lo que pueden las personas. Hace que el objetivo social del Zorzal se cumpla. La verdad que es un laburo que lleva mucho tiempo, mucha dedicación, pero bueno, hay mucha vocación en muchas personas de los equipos y el objetivo se lleva adelante y hoy en día está demostrado, ¿no? Hace 18 años que estamos creciendo día a día, abriendo cada vez más centros. Tenemos 5 centros de quinoterapia ubicado en Santa Rosa, General Pico, Relicó, Hacha y Alpachiri. No es poca cosa. El que anda en el tema institucional y cosas sabe que mantener y cumplir con los objetivos en 5 localidades distintas es muy muy complicado y tenés que tener gente realmente con muchísima vocación en lo que hace. Sí, responsabilidad, vocación y responsabilidad. Porque bueno, no te olvidás que acá no es que tenemos un grupo de profesionales o de voluntarios que hay que alimentar los caballos, eso se necesitan peticeros, herradores, claro, veterinarios, caballos tienen que estar en óptimas condiciones. Es la verdad que es un equipo que realmente se forma y el Zorzal lo ha logrado hace muchos años y sigue trabajando para eso. Y bueno, yo hoy te decía, como bien estamos en la exposición rural ahora en este momento, con muchísima gente, disfrutando, ¿no?, del hermoso día, ya para el próximo fin de semana también ya viajamos a Relicó, a dar una jornada internacional de quinoterapia, rehabilitación ecuestre y deporte adaptado. Eso va a ser teórico práctico, fue avalado por la Universidad Nacional de La Pampa, la Facultad de Veterinaria, por el Ministerio de Educación, le da puntaje a docentes y estudiantes de todo el país, así que es una gran oportunidad, ¿no?, también de aprender y por ahí a quien tenga la posibilidad y que le sirva también el puntaje de docente, qué mejor que esta oportunidad. Nosotros trabajamos también con muchas escuelas, hoy en día se han sumado a los alumnos no solamente con discapacidad, adicciones y adultos mayores en estado de vulnerabilidad y riesgos sociales, sino que esta pandemia ha incorporado una nueva población que son los chicos de trastornos de conducta y cambios emocionales que ha provocado mucho las situaciones que hemos vivido todos. Y la verdad que el caballo, lo que hace la naturaleza y el caballo es, esto dicho por los psicólogos, por neurólogos, es impresionante la evolución que logra en muy corto plazo. Matías, sos una de las personas que uno llama y dice, uy, Matías Baldone, déjalo que habla solo. ¿Te das cuenta que siempre nos das la razón? Vos te vendés solo y vendés al zorzal solo. Si pusiera contar la historia del zorzal, es muy larga porque la verdad es muy emocionante y tiene mucho trabajo, muchos logros para contar. Lo que yo necesito saber y que nos recuerdes cada vez que hablamos y que es que aproveches el micrófono para decirle a la gente, por un lado, dónde se tiene que comunicar, qué necesita para o qué debe tener o qué no debe tener para estar participando de la Asociación Pampeana de Quinoterapia Zorzal. Poner en el Google Quinoterapia Zorzal, o si no, a través de ustedes o a los contactos de el Facebook, ponen en Quinoterapia Zorzal y sale la página de Facebook, sale todos los datos del Zorzal y ven la trayectoria que tiene el Zorzal. Y la verdad es que muy muy lindo saber, porque puede ser. Por eso les preocupa, ustedes me llaman y yo les puedo contar solo la historia. Puedo hacer de locutor y de... No, sí, por eso digo. Pero yo tranquilamente te dejo hablando, voy, me cambio la yerba, el mate, todo. A ver, te hago la última pregunta antes de despedirte. Sí. Espero no meter la pata y que me des buena Navidad. Todavía, decime. Y todavía no te cuento... el festejo aniversario que vamos a hacer en noviembre, el festejo del Día Internacional de la Discapacidad. No, pero eso ya vamos a ir hablando más cerquita. Hay mucho para contar. Más cerquita, excepto cuando tengamos que vender las entradas. Venimos trabajando mucho. Escuchame una cosa, ¿cómo está Emilia? Emilia me dijeron que fue una gran mamá que tuvo... Vos no sabés lo que es ese potrillito, la verdad que nos asombra, nació entre la gente. Imagínate, vienen todos los chicos de la escuela y se le acerca solo el potrillito. Es una mamá increíble, muy mansa, se acerca, acompaña. No, la verdad que tienen que venir a verlo. Una cosa que te lo cuento y otra cosa verlo en vivo. ¿A dónde lo voy a ver? Acá en la rural, nosotros en Santa Rosa, además de hoy que está la exposición rural todo el fin de semana, estamos todos los días, trabajamos acá en el predio de la rural. Así que tienen la posibilidad de venir a verlo y la verdad que da gusto. Se han sacado millones de fotos los chicos del potrillo. Sí, lo ves maravilloso. Matías, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana, buena suerte en la rural y hasta la próxima. Te esperamos, ¿no? Sí, por supuesto. Genial, dale, un abrazo grande y como siempre, gracias. Gracias por hacer conocer la actividad.